Canelo Pro. Muchos se cuestionan cómo es que tengo la gracia. Traigo medicina que no se encuentra en farmacia. Un flow celestial de más para allá de la galaxia. Traje bendiciones para evitarte la desgracia. Estamos bendecido, bendecido. Tengo el poder y siempre me saca del lío. Estamos bendecido, bendecido. Chequi nadie arriba y siempre paramos prendido. Estamos bendecido, bendecido. Saca del lío. Estamos bendecidos, bendecidos. De los 120 somos yo y todo el coro mío. Bendecido desde pequeño, dominicano flor norteño. Desde el suelo caribeño llegó el dueño del flow de tus sueños. Se perdieron los planos del trap y Dios me entregó los diseños. Pero ¿cómo es que ustedes lo hacen? Tranquilo que yo le enseño. Buscamos de Dios y su gracia. Soltamos el mundo y la falacia. Me llené de su presencia y este mundo no me sacia. Soso mantenga distancia, que en fumadera no me apunto. Si la vida fuera pa'l chino te matan, tú no sales del punto. Easy. Bici. Estaba cuando escribió Lisi, pero agradecido con Dios porque me ha prosperado en tiempos de crisis. Bici, bici. Estaba cuando escribió Lisi, pero le dije take it easy, que todo de fluir me sale easy. El verdadero papá del flow, soltándote ráfagas como foe. Heredero de Funky de Manny Mo. Si mini mini mini mini mo. Bendecido por el máximo, escritor de tu ídolo anónimo. Matando en boom bap y también en bow. Ustedes no pueden con el bow. Tengo victoria sabor a miel. Dios nunca falla, dilema diel. Pedico durísimo como Itiel. Yo soy el hermano de Janiel. Antes estaba más feo que Shrek y ahora valgo más que tu Patek. Más cotizado que un popi de Intec. Sacerdote de León, el quise de. Yo juego con leones y no soy Daniel. Yo soy un escogido pero del Licey. Parale bola al beta, no sea Willy May. Un tigre redimido, Willy, dale play. Amo bendecido, bendecido. Tengo el poder y siempre me saca del lío. Amo bendecido, bendecido. Siento bien, tengo los papeles, vino son de 100. Ando con mi coro y todos gritan amén. Las palabras, los demonios le vuelan las 100. RBK, yo RBK para ti. Me redimí, no hace frente al enemigo. Bendición que no viene de mí. Míralo por ti si no te convencí. Mi bendición no es material. Represento a aquel que se volvió viral. No fui fabricado con número serial, pero en el hip-hop asesino serial. Soy donde estoy, fui traído. No sé de lo que se han ido. He caído, más mi bendición es saber que Dios me ha sostenido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque conmigo va el omnipotente. Para estar el hombre fuerte, no barajamos los líos. Nosotros ya nos buscamos. Tú eres el que sigue perdido. No paramos de fluir, picante pero edificante, yeah. Defendemos la verdad, aunque la verdad no confronte, yeah. Si Dios lo dijo, pues yo lo creo. Escriba así fariseo, con tete fraseo se quedan sin empleo. Vino a visitarme la musa y yo la saqué de paseo. Estas son las grandes ligas y yo por aquí no te veo. Tú que apostaste por mi desgracia, por mi pecado y no entiendes la cosa. Que su gracia me abraza, su misericordia en mi casa se posa. Y que el maestro se pasa cuando me dieron por poco. Me rebosó con su gracia, me miro al espejo y ni yo me conozco. Dios procesó mi orgullo y mi ego, pasó mi humildad por el fuego. El proceso me llevó por el suelo, descubrí que el diablo no juego. Descubrí que soy vulnerable, pero con Dios todo lo puedo. Tal vez a paso de tortuga, pero jamás retrocedo. Amo bendecido, bendecido. Tengo el poder y siempre me saca del lío. Amo bendecido, bendecido. Chequi nadie arriba y siempre paramos prendido. Amo bendecido, bendecido. Tengo el poder y siempre me saca del lío. Estamos bendecidos, bendecidos. De los 120 somos yo y todo el coro mío.